lapsicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. La mesa nuestra de cada día. Consejos de cocina y política para los que están en el horno. Con su anfitrión, José María de Michelis. Y hoy tendremos... Durante un tiempo di clases en el secundario donde estudié, en el Episcopal, decíamos el Episco. Eran clases de cocina para los alumnos y las alumnas. Eran libres, se hacían en horarios de fácil acceso. Yo no tenía trabajo, lo estaba buscando. Eran épocas difíciles. Los alumnos aprendieron los secretos del pan y del amasado, de las pizzas, de las pastas, de los churros. Qué rico es un churro casero, ¿no? Nada perfecto, torcido, pero de primera fritura, sin ningún misterio. Un día estaba enseñando a hacerlos y de paso sacábamos bíceps. ¿Qué fuerza que hay que hacer con una churrera, por Dios? Y ese día la producción la íbamos a destinar para el festejo del 25 de mayo. En el comedor íbamos a hacer la recepción con chocolate caliente y demás. Así le decíamos a nuestro colegio, el Episco. Ahí en el seminario menor de curas. Un alumno, que alguna vez supe su apellido, se me acercó muy entusiasta a esas clases. Y para mi sorpresa, era el más atento con todo lo que yo indicaba. Tomaba nota, preguntaba, afirmaba. Se quedaba hasta último momento. Siempre era el último en irse. Me llamó la atención que solo vino a las clases de churros y ninguna antes o después de ellas. Lo veía ir a dar a esas clases... a las clases suyas, en el aula, pero no ya a los talleres. Me acerqué al rector del colegio y se lo comenté. Guillermo Sastre se llamaba. Guillermo, muy tranquilo, me dijo, no va a volver, no te preocupes. Cuando insistí en el motivo, me respondió. Él solo quería aprender a hacer churros para la madre porque a ella le gustaban mucho. ¿Le gustaban?, pregunté. Sí, me dice, murió hace unos días. Ya no pude hablar del tema, pero nunca olvido esa anécdota, donde a veces uno enseña cosas tan importantes como un simple churro. Y cada vez que los hago, me acuerdo de ese día y de ese pibe, que debo confesar que al día de hoy su rostro se me aparece nítido, pero si alguna vez pronuncié su apellido, jamás pude recordar su nombre. Esto es la psicosocial.ar en la mesa nuestra de cada día. Thank you. Bueno, estamos en la psicosocial.ar. El invitado del primer bloque es, voy a decir algo que odio cuando lo dicen, pero lo voy a decir. Es el presidente de la Fundación Isla Maciel y es mi amigo Claudio Abel Freda. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo andás? Hola, Pepe, querido. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bien, gracias por invitarme. Y te voy a, mirá, ya que lo odias, te voy a dar una alegría, no vas a tener que decirlo, no en mi caso. Soy el director de la fundación porque el presidente es nuestro amigo también, Paco. Ah, bien, perdón. Para mí, Paco. No, todo bien. Para mí es un alivio no ser el presidente. Así que bueno, ahora te alivio a vos y no tenés que decirlo. Perdón, no sé por qué me quedé con esa imagen. Nah, bueno, es el director de la fundación. Sí. Son cosas, en un momento cuando empezamos con esto decíamos, el presidente tiene un rango en el estatuto, eso sí está definido, pero después decís, sí. ¿Y vos qué soy? No sé, qué sé yo, soy Claudio. No, director, ejecutivo, le buscamos formas ahí, bueno, director está bien, pero nada. No hay, bien, Claudio, nomás. Te agradezco que hayas estado en un día feriado para algunos, yo sé que para la fundación no lo es, porque todos los días hay que asistir a la gente, hay problemas que resolver. Mm. Y bueno, nada, qué sé yo, me pareció importante que estuvieras hoy, siempre que puedo tratar de ayudar, darles una mano, lo hago, vos sabes, con todo cariño y con todo amor. Y me gustaría que un poco que la gente, yo conozco lo que hace la Fundación Isla Maciel, pero por ahí la gente en general o no tiene mucha información o quiere saber más de lo que se hace, ¿no? Uh-huh. Y contanos un poco qué es la fundación, digamos. Bueno, un poco cuando te decía esto de juntarnos a decir, bueno, ¿vos qué sos? Ahora que hay una fundación, un nombre, una persona jurídica y eso, es un poco eso, es decir, quizás la trayectoria de mucho tiempo de hacer cosas, como vos mismo lo habrás hecho, recién cuando contabas esto de las clases, que tanto te emocionó, de hacer algo, o intentar hacer algo que uno dice es por otros, pero es con otros en realidad. Es eso, es muchos años de hacer cosas en los barrios, de intentar demostrarnos a uno mismo, ¿no? que hay otra forma de hacer esta vida, de vivir, de llevarnos, de vincularnos, de tratarnos. Y la fundación es un poco ese espacio, ese nombre que tomó en la isla en particular, de mucha gente que fuimos juntando intenciones, historias, y bueno, yo soy arquitecto, sabes que soy arquitecto, y en ese momento, pasaba muy por ahí, ahora también, pero en ese momento pasaba muy por ahí, la cosa de decir, bueno, mejorar las condiciones de los lugares donde uno iba caminando, que eran las villas de Capital Federal, de alguna de provincia, y ayudar en eso, a que no se inundara tanto, que el techo estuviera mejor hecho, que la albañila del barrio pudiera adquirir alguna herramienta más, todo eso, acompañar esos procesos. Y después, bueno, la fundación se consolidó con muchas otras cosas, con la posibilidad de gestionar, de conveniar con hacer convenios con el Estado, con empresas y poder hacer talleres de capacitación y poder tener una casa del niño para las mamás que en aquel momento empezaban a tener posibilidades de trabajo con las cooperativas, ¿no? En 2003, 2004, que podían estudiar, que podían empezar a pensar en terminar la primaria, la secundaria y no tenían con quién dejar a sus niñas y sus niños. En hacer los cursos de construcciones para apoyar el proyecto de microcréditos para las familias que querían mejorar su casita y hacerlo con los pibes del barrio. Después se fueron sumando el comedor cuando llegaron las épocas malas, allá por 2015-2016. ¿No? ¿Pero por qué decís 2010? Pero digamos, ¿cuál fue desde el 2011 hasta ahora, que es cuando se crea la fundación? No me vas a decir que los peores años fue del 2016 al 2019, porque no te lo puedo creer. Bueno, como vos me lo decís y te voy a hacer caso, no te lo digo. Pero fue así. Si querés, te lo digo después del aire. Si querés, nos juntamos y te digo por qué. Y querés, te digo un nombre y todo, no sé. A ver, decímelo, a ver si es el mismo que estamos pensando. No sé si se puede. No, por las dudas, no porque. Entre otros tantos, tampoco, viste, darle, ¿cómo dicen? Dar por el. Demasiada entidad. ¿Eh? Demasiada entidad a alguien que no. Pero claramente, y vos lo sabés muy, muy bien esto, ¿no? Que nosotros pretendemos ser lo que llamaríamos una organización que trabaja por el desarrollo, por el fortalecimiento de la comunidad y no por la asistencia pura y dura. Y fue como eso, ¿viste? Que uno se asombra cuando la lluvia llega a un lugar y después deja de llover, al ladito llueve, sí, pero acá llueve, a un metro no. Bueno, esto fue así. En diciembre de 2015 se terminó un periodo en el que podíamos laburar, ser parte de políticas públicas, pensar en el desarrollo, la integración de la comunidad, y en 2016, en febrero, tuvimos que abrir dos comedores. Exacto. ¿Viste? Uh-huh. Y fue así, literal, fruto de las políticas neoliberales, ¿no? Ahí entré yo en esos dos. Y cuando me fui, ya sabes, por cuestiones familiares, que mi madre enfermó, ya eran tres comedores. Claro, sí. Ahora volvimos a tener dos, porque tuvimos que unificar los dos de la isla y tal de Merlo. Claro, donde está la magnitud es la misma. Sí. Con causas diferentes, ¿no? Se puede decir que son causas diferentes. ¿Los de los comedores o los de los espacios, decís? No, digo de los comedores. Digo, por ahí una cosa es la pobreza infligida por un gobierno y otra cosa es una pobreza infligida por situaciones ajenas a un gobierno. Digamos, sí, ¿no? sí, por supuesto. Nosotros siempre entregamos comida, siempre hicimos algo relacionado con la alimentación para las familias más necesitadas, más vulneradas, más dañadas. Eso siempre existe, ¿no? Sí. Es innegable. Pero no teníamos la necesidad de tener un comedor todos los días y que te quede corto encima. No teníamos la realidad, que además agregó esto, hoy también sostenemos los comedores y el gobierno neoliberal no está. Lo que quedaron son los arañazos, y eso es lo que duele. Pero encima, en aquel momento, no solo teníamos la necesidad a cubrir, y por eso el comedor, sino que no teníamos los recursos. Había que salir a remar los recursos todos los días. Sí, hoy tenemos un estado presente que pone los recursos. Y aunque no sea aquello con lo que soñamos para la fundación, que es el desarrollo y el trabajo en la comunidad y la participación y tal, y estamos haciendo asistencia, pero también sentimos y sabemos, somos parte de una política que prioriza a las necesidades de la gente y la gente que está peor, ¿no? Y sí, eso es un cambio sustancial. Y eso es una cosa que se siente y se ve, ¿no? Estamos hablando con Claudio Freda, el director de la Fundación Isla Maciel, ahora sí, nos está contando un poco de la situación. Y Claudio, yo me acuerdo de aquellas épocas donde la gobernadora de la provincia de Buenos Aires era una tal María Eugenia y para 80 o 90 personas nos mandaban cuatro pollitos chiquitos, me acuerdo de eso, y había que andar pesando con las chicas que cocinan ahí, como Norma es una persona que me iluminó mucho cuando estuve allá, había que hacer malabares. ¿Qué cosas está haciendo el Estado por la fundación? ¿Qué está donando? ¿Qué es lo que les manda? ¿No? Mirá, podría decirte todo, prácticamente. En términos nutricionales, alimentarios, todo, porque nos proveen de alimentos secos. Mañana recibimos un cargamento que es muy importante, un cargamento muy grande de alimentos secos cuando vienen. Y también tenemos un convenio para el suministro de alimentos frescos. Es decir, que en nuestros menús no falta carne, no falta queso, no falta leche, no faltan frutas, no faltan. De hecho, hace unos días te estuve mencionando, porque recuerdo esas... por supuesto que, a ver, todo lo que diga va a estar filtrado por lo que estamos viviendo. Entonces, ahí uno no piensa... proyecta y tal, y después decís, pero no se puede. Pero sí te estuve mencionando porque estamos viendo esto, que nosotros vamos adecuando los menús. El año pasado no dudábamos, había que cocinar con lo que había. El año pasado, hace dos años atrás. Sí. Había que cocinar con lo que había. Ahora tenemos para cocinar. Y entonces vamos por el detalle nutricional. Exacto. ¿Qué hacemos? ¿Cómo combinamos? Claro, claro. Porque ¿cómo hacemos que tus clases? O tus charlas o tus... mis charlas, No sé cómo llamarle, intercambio, pero intercambio de opiniones, digo yo, porque aprendí mucho de lo que es la cocina popular, y cuando hablo de la cocina popular es la cocina de con pocos recursos. Lo hice en La Cava, lo hice en La Isla, lo hice en Matanza. Pero bueno, qué sé yo, a veces uno cree que no puede aprender nada y se lleva las grandes sorpresas, ¿no? Y te preguntaba esto de qué reciben de, porque yo digo, también sé que ustedes reciben otro tipo de donaciones, y de donaciones de particulares, de otras instituciones, y que por ahí la gente quisiera ver si puede donar algo, cómo se puede hacer, a ver que nos cuentes un poco de eso. Sí, recibimos, y es muy importante, porque te repito, ahora hay un Estado presente y tenemos cobertura para el comedor, pero los 4 años anteriores tuvimos que hacerlo con la ayuda de amigos, la gente que nos acompaña, y lo hacen a través de depósitos, transferencias a nuestras cuentas bancarias, Mercado Pago, bueno, hay distintas modalidades, tarjetas de crédito y demás, donde pueden... ¿Dónde puedo hacerlo? ¿Dónde lo puedo ver yo eso? ¿Dónde puedo eso ver? En la página de la fundación, que es www.fundacionislamaciel.org, o en el Facebook, que es Fundación Isla Maciel, lo mismo que el Instagram. Y además ahí, bueno, vas a ver que eso... A ver, las donaciones son muy importantes para nosotros, no vamos a mentir, ¿no? Es importante. Para hacer cosas y tratar de hacerlas bien, hace falta dinero. Y bueno, no hay alternativa. Y nos viene muy bien. Y la verdad es que la gente que nos acompaña lo hace con gusto. Y también con la certeza que nosotros tenemos la puerta abierta para que vengan a ver en qué se gasta la plata. Sí, porque durante una época ustedes, la gente que vive en la isla, hasta el 2015 incluso, trabajaba, ¿no? Trabajaba creando uniformes y guardapolvos, ¿no? No sé si me estoy... una cooperativa que nació en aquel momento era la parroquia, la cooperativa textil Nuestra Señora de Fátima, y que hoy es una cooperativa textil independiente, logró su independencia, que era un poco el objetivo, ¿no? Es un poco nuestra modalidad también de trabajo, no es anclar las experiencias en la fundación, sino tratar de acompañar, fortalecer, dar las herramientas, ayudar a la gente a recuperar su capital y después autonomía. Y eso ocurrió con la cooperativa, que hasta 2015 estuvo produciendo, después tuvo altibajos y ahí van, claro, por supuesto. ¿Qué pasó a partir del 2016? Porque eso es importante también que se sepa. También en 2016, bueno, ahí tuvieron, repito, hoy es una organización totalmente autónoma, ¿no? Y eso es una muestra de lo que fue el proceso. Pero también tuvieron sus caídas en la producción, porque eran proveedores del Estado previo a eso, ¿no? Hacían los uniformes, lo que vos decías, guardapolvos, y hubo una caída en eso, porque el Estado dejó de ser, no solo dejó de ser un comprador, sino que fundamentalmente atentó contra todo lo que fuera el modelo de organización de la comunidad o de la comunidad organizada. Sí, pasó a ser como un obstáculo, digamos. Pasó a ser un obstáculo, claramente. Claramente, aún cuando en apariencia podía ser que acompañaran. Pero y eso hizo que, bueno, las compañeras de la cooperativa empezaron a buscar sus estrategias más próximas, reparación de ropa y esas cuestiones, ¿no? Siguen adelante con esas dificultades, y ahora, bueno, creo que con más perspectiva, sacando el virus del medio. Sí, cosa que es muy difícil por ahora, pero bueno, estamos apostando a cuidarnos y a las vacunas, ¿no? Y al Estado, como decías vos. Exacto. Claudio, ¿podés repetir entonces la página y cómo podemos contactarnos con la Fundación Isla Maciel? Estamos hablando con Claudio Freda, el director de de la fundación? Por favor, Claudio. La página es www.fundacionislamaciel.org. Perfecto. Y el Facebook nos encuentran por Fundación Isla Maciel, nos encuentran tanto en Facebook como en Instagram. Y ahí también van a conocer algunas otras de las actividades que hacemos, que hay algunas muy lindas, como la orquesta, bueno, la Casa del Niño que les mencionaba antes, el Hogar de Atención a las Adicciones, que también es un espacio, no es lindo el tema de las adicciones, pero es un lindo trabajo el que se hace para abordarlo. Y ahí están, bueno, las formas de acompañar, de conocernos, de saber en qué estamos y qué necesitamos también. Que no solo hay que conmoverse frente a las tristezas del pueblo, sino también hay que hacer algo, porque llorar a veces es lo más fácil, por ahí, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y hay mucha gente que lo hace, que se compromete y que es impresionante eso. Y es bueno también, creo, para mí es muy importante decirlo, porque hay mucha gente haciendo muchas cosas muy buenas, pero el enemigo labura todo el día, y sin cuartel y sin escrúpulos, pero hay mucha gente haciendo cosas buenas. Bueno, Claudio, yo te agradezco, quiero un último segundo para no olvidarme de quién me llevó a la isla, que es Pía Cernadas, que falleció hace un tiempo, una arquitecta muy joven, que me vio en el Facebook cómo cocinaba y me dijo, te tengo que llevar a la isla, yo ya la conocí hace años, no puedo, es más, cada vez que me cruzo con Paco Olveira, una de las frases que siempre sale es, pobre Pía, digamos, pobre en el sentido de qué tristeza lo que nos pasó. Sí, sí. Sí, uno si mira otras cosas, decir que era alegría Pía, qué bueno Pía, porque la verdad que era una linda compañera. Exacto. Se la pasaba bien. Pero bueno, una pena haberla perdido tan joven y cuando estaba haciendo cosas muy lindas. Estábamos haciendo cosas muy lindas en la fundación. Y sí. Pero bueno, así es la cosa. Sí, es un lindo así recuerdo. Es la vida, ¿no? Así que bueno, gracias Pepe también por eso. Bueno, Claudio, en breve te vamos a volver a llamar, vamos a difundir siempre todo lo que ustedes hagan, porque es parte de lo que por lo menos a quien te habla le interesa, y te agradezco mucho tu participación. Estuvimos con Claudio Freda, el director, ahora sí, nuevamente, de la Fundación Isla Maciel. Gracias, Claudio, nos vemos pronto. Gracias a vos, te mando un abrazo muy grande. Igualmente, nos vamos a un corte con un tema... Pero que ni te la cuento, escúchalo a Carlitos Gardel. Ya el sol del 25 viene asomando. Ya el sol del 25 viene asomando y su luz en el plata va reflejando y su luz en el plata va reflejando. Oído, ya lo anuncia la voz del cañón, hicimos al tope nuestro pabellón y las campanas mezclan sus alborotos al de las dianas. Viva la patria, se oye, y el pelamoreo. Viva la patria, se oye, y el clamoreo, y nos entra en la sangre cierto hormigueo, y nos entra en la sangre cierto hormigueo. Al pueblo, al gauchaje, hace el entusiasmo temblar de coraje, y hasta parece que la estatua de Belgrano se estremeciese. Al blanco blanco y al celeste de tu barbera, al blanco y al celeste de tu barbera, contempla victoriosa la cordillera, contempla victoriosa la cordillera. A traerte laureles cruzaron los Andes, San Martín, La Cera, Soler y otros grandes. Y ya paisanos fueron libres los pueblos americanos. Proveeduría Virtual, tu supermercado a casa. Pedí tu regalo de 1,000 pesos en tu primera compra al WhatsApp 11-2462-2406. 11-2462-2406. O ingresando a nuestra página www.supermercado.proveedoriavirtual.com. Proveeduría Virtual, su supermercado a casa. Podés pagar con cualquier tarjeta de crédito, débito, transferencia bancario, pago fácil, Mercado Pago. Y si no tenés, pedí la tarjeta Gamas. Y todo solucionado. Comunicate por WhatsApp al 11 2462 2406 o ingresá a nuestra página www.supermercado.proveedoriavirtual.com. Trascendental, un camino, una experiencia en los espacios virtuales de la Red y el Pensamiento. Conduce Carlos Acevedo. Todos los miércoles de 20:30 a 22 horas por la psicosocial.ar. Este sábado, 21 horas, Proyecto Urbano recibe a Mauri Salem. Desde acá, desde la psicosocial, conduce Gabriel de Cuaiba y Guillermo Noble. La psicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Bueno, voy a decir algo que ya lo dije antes con Claudio Freddy, que también me da odio decirlo, pero no lo puedo evitar. Estamos con el historiador y amigo personal Sergio Wisniewski. ¿Qué haces, Sergio? ¿Cómo andás? ¿Cómo andas, Pepe? Si no fuéramos tus amigos, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿No vendría? ¿Invitarías? Sí, yo creo que sí. Yo creo que, porque aparte, las columnas que haces y los programas que tenés son muy, para mí, muy didácticos, muy, no sé, muy fácil para el gran público, ¿no? Eso que uno siempre quiso hacer como Félix Luna y no pudo, como todo historiador. Sé que estuviste. Esa es la idea. Sé que estuviste indagando sobre el tema porque te dije que te quería invitar para hoy. Y nada. Sé que preparaste algo, no sé bien qué, pero quiero escucharte, porque quiero que me cuentes un poco qué opinás de esto, de si se puede opinar algo de la cocina de Mayo, digamos, ¿no? Sí, bueno, el maestro del que estuve leyendo es Duclot, ¿no? Pero el tema de la cocina de Mayo es interesante porque lo que muchas veces se habla de la Revolución de Mayo, se habla de la Revolución de Mayo, se habla muy poco. ¿De qué pasaba con la sociedad? ¿Qué pasaba con la gente? ¿Qué pasaba con los sectores populares? Es como que estamos tan enfocados en esta maniobra que hubo entre Saavedra y Moreno y que lo sacaron al virrey, etc. Y la gente, ¿qué pasaba con la gente? Bueno, lo primero que podemos decir es que además de tener el paraguas en la plaza, además de eso tener el paraguas en la plaza, la gente comía. Y sí, una de las características que tenía la época era un exceso, una sobra gigantesca de vacas. La Revolución de Mayo se da en un contexto en el que la campaña, es decir, el campo que rodea Buenos Aires, tiene una cantidad gigantesca de tierras que cualquiera tenía acceso. Cualquiera tenía acceso a esas tierras porque el problema para que una tierra tenga valor era que tenga mano de obra. Vos podés tener 100.000 hectáreas, pero si no tiene nadie que la trabaje, no vale nada. Claro. Y entonces había muchísima tierra, pero solamente algunos sectores de esa tierra eran los aprovechados, pero el gaucho en sí mismo, el gaucho como una generalización de lo que eran los habitantes de aquella época, si quería, tenía acceso a la tierra y por lo tanto tenía su huerta, tenía sus pequeños cultivos. En segundo lugar, estaba permitido por ley matar una vaca, comerse aunque sea la lengua, que era lo que más se utilizaba, lo que más se utilizaba era la lengua. Ya te estás imaginando el plato, la receta. Sí. Tengo a la vinagreta. Tengo a la vinagreta. Si no le haces a la vinagreta. O vitel toné de vitel toné popular, digamos, ¿no? Sin pelleto. Claro. Y entonces, el acceso a la carne era ilimitado. Según el historiador Roy Ora, el consumo en esa época era de más o menos 200 kilos por año por habitante. Por persona. De carne. Estamos hablando de una población de. ¿De cuánto? Una población de toda esa región de Buenos Aires, Malacampaña, de unos 50.000 personas. Y lo otro a lo que se tenía un acceso ilimitado, y esto es absolutamente exclusivo de nuestra región, era los caballos. A los caballos no se los comían, esto lo aclaro primero y principal. Pero el acceso ilimitado a los caballos daba la siguiente posibilidad. Vos sabés que en Europa había tan pocos caballos que si alguien tenía un caballo se convertía en un caballero. Caballero, obviamente. El caballero era distinguido porque tenía un caballo. Acá caballo tenía cualquiera, sobraban los caballos. Hay cuadros muy buenos ahí en San Antonio de Areco de mendigos, de linjeras, mendigando a caballo, que es casi como una especie de contradicción con respecto a lo que pasaba en Europa. Entonces salían, podían salir tranquilamente en tropillas, ir y cazar vacas, cazar cualquier tipo de ganado, había muchas avestruces también. Y ya la forma de cocinarla, vos sabés que por acá, por estas tierras, estuvo Darwin. Sí. Y Darwin, el famoso hombre que nos hizo descubrir que descendemos del mono, y Darwin hace una descripción de su vida gauchesca, le escribe a su hermana, y una de las cosas que dice, estoy con un cigarro, tengo como techo las estrellas, etcétera, y me paso todo el día comiendo carne, porque para él era maravilloso comer a ese nivel carne, y explica más o menos cómo se asaba esta carne, y la carne se asaba de una manera loca. Abrían la vaca, sí. Metían brasas adentro, volvían a cerrar el cuero, y lo dejaban ahí horas, una cantidad de horas que no conozco, y luego venían, y lo que se cocinaba, se comía, y había partes, por supuesto, semicrudas, partes cocidas, pero el sistema, el primer sistema de asado de carne era este, abrir la vaca y meterle adentro las brasas. Lo del locro, en realidad, no era una de las comidas más... Ahora está buenísimo que comamos locro. Sí. Pero no era una de las comidas más características de la Revolución de Mayo, y te diría que el chocolate caliente, difícil, difícil. Yo estoy muy contento con el chocolate caliente. Con los churros, con el locro. Pero sí. No era mucho lo que abundaba en esa época. Esto es un poco el cuadro de comidas que había, pero tenía mucho que ver también con que no olvidemos que había todavía muchísima población india. Si uno tiene que pensar en sectores populares, son indios, son negros, y son los criollos blancos descendientes de españoles pobres. Por lo tanto, un montón de platos que después quedaron en Brasil, pero que en la Argentina más o menos se extinguieron, era lo que se consumía por ahí. Ahora, las élites europeas por ahí consumían otras cosas, ¿no? Ahora, ¿se puede decir, por ejemplo, podemos llegar a estimar, vos seguro que ya lo sabés, cuántos negros o gente de población negra había en la Argentina en esos momentos? Lo primero que decimos en que haya una idea de que iba a haber algo que se iba a llamar Argentina. En ese momento me aparece un cartel que dice que está inestable la conexión de internet. Puede ser por la. Voy a cerrar la. ¿Cómo se llama? El video. Así. ¿Hago lo mismo? Y por ahí sirve, sí. Ahí. Está. La foto tuya es mejor. Bien. ¿Mejoró ahí? Sí, eso es verdad, la foto es mejor que yo. Me parece que sí. Sí, está mejor. Bueno, había más o menos de la población de negros, está según los registros de distintos propietarios, unos 8.000. Uh-huh. Unos 8.000. La población india es más difícil de establecer porque los límites entre lo que es los lugares donde vivían los pueblos originarios y donde vivían los europeos no estaban muy firmemente delimitados, entonces se entra y se sale, pero se calcula que son casi la mitad de toda la población existente en esa zona, casi la mitad pueblos originarios, la mano de obra principal eran la de los pueblos originarios y también la mano de obra de negros, que tiene todavía Buenos Aires muchas marcas de aquella época en la que existían los negros, que se calcula que se extinguieron o que prácticamente pasaron a ser muy pocos después de la fiebre amarilla de 1871. ¿No? Si vos leíste, digamos, si leíste a Duprat, tenés que haber leído la parte en que habla de la Perichona, que era la amante, lo que se dice la amante de Liniers, y estaba la Clara, la inglesa, que era la que le cocinaba la chanfaina, que era lo que más le gustaba a Moreno. ¿Se puede hablar, digamos, de una grieta ahí, por decirlo de alguna manera, o no sé, digo, lo estoy pensando. La grieta entre Cornelio. Uno era entre Liniers, podríamos decir, ¿no? Liniers. Hay un tema muy importante que vos decís una grieta. ¿Quién mandó a fusilar a Liniers? ¿Quién mandó? Mariano Moreno. Mariano Moreno lo mandó a fusilar. Este, sí. Liniers era uno de los héroes de las invasiones inglesas, es decir, del rechazo a las invasiones inglesas, cuando ocurrieron las invasiones inglesas, que recordemos que pasaron 3 años antes de la Revolución de Mayo, y es muy importante la vinculación entre un hecho y el otro, el virrey que estaba acá se escapó, Sobremonte, se escapó con toda la plata, con todo el dinero, se escapó a Córdoba. Por lo tanto, a nivel político quedó un vacío en Buenos Aires, y estaban los ingleses, y por lo tanto se generó lo que el historiador Alperín Donghi llama la militarización de Buenos Aires, que en este sentido es una militarización de que el pueblo tomó las armas. Tomó las armas, tomó más las armas que el aceite caliente. Que está buena la leyenda del aceite caliente, pero imagínate que los ingleses necesitas algo un poco más contundente. Y se habían creado varios regimientos populares, en ese sentido étnicamente no se mezclaban, estaba el regimiento de blancos, el regimiento de negros, el regimiento de indios, el regimiento de zambos, etc. Pero todos tenían una característica, no eran regimientos militares tradicionales, eran sectores populares armados. Es como si la asamblea de Villa Crespo decidiera tomar las armas. Y entonces, ¿nombraste Villa Crespo por algo? Porque no. No sé por qué. Y entonces hacían una asamblea y votaban quién era su jefe. Claro. Y de todos los regimientos votaron como jefe general a Cornelio Saavedra. Pero cuando fue el rechazo a los ingleses, Liniers fue el gran héroe. Y él fue el primero que se opuso a la Revolución de Mayo. Liniers se sublevó contra la Revolución de Mayo. Y entonces Moreno mandó a reprimirlo, lo tomaron prisionero, mandó a fusilarlo, y nadie lo quería fusilar porque era un héroe de guerra. Era para muchos, era como fusilar a un ídolo. Y entonces, a Nelson, al almirante Nelson, por decir algo, digamos, ¿no? Sí, podríamos haber dicho un héroe más. Pero no se me ocurre, en esa época, más que Liniers, ¿quién podía ser? ¿Qué sé yo? Sí, bueno, Alzaga. No había muchos acá. Tenía la jabonería de Gaites. Bueno, el tema es que nadie quería ir a fusilarlo hasta que Mariano Moreno le da la orden a Castelli de que vaya a Córdoba y lo fusile, y dice, si usted no lo fusila, voy yo y lo fusilo en persona, y Castelli efectivamente lo fusila, y a partir de ese momento es que la Revolución de Mayo, y sobre todo de la mano dura de Mariano Moreno, se ve, y dice él mismo, si no derramamos sangre, esto no va a caminar porque no nos van a respetar. Ahora, capaz que en el fondo lo que pasaba es lo que decís vos. Se la tenía jurada de hace un tiempo. Pero políticamente, el primer acto revolucionario radical jacobino que se toma es el fusilamiento de Liniers. Ahora, el otro día, te cuento que, no sé si, sí, seguramente la conoces a Marisa Alonso, que tiene una página que se llama Vino para Divulgar, que está en Instagram. Le invitó a una amiga en común, que es Alejandra Pacino, y comentó a Alejandra esto de que, que en realidad el famoso plan de operaciones Moreno lo toma de otra persona, digamos, de otro libro, que digamos, que como empezó a un poco a comentar algunas cosas, que Moreno en el barco no iba solo, que iba con el hermano, digo, y un poco se fue haciendo como un revisionismo de eso. Vos, vos podés confirmar o no peleándote con Alejandra, que es una amiga, sino, no. Digo, un poco es esto, digamos, un poco lo que hace Moreno, ya que hablabas de Moreno, tiene que ver con lo que pasaba en otros lados y lo toma, digamos, no es como una invención de él, ¿o no? No, la discusión, según yo tengo entendido, pasa por otro lado. Si Moreno lo toma o alguien le asigna a Moreno algo que Moreno nunca dijo que era de él. Porque el plan de operación de Moreno, no, según tengo entendido, ni siquiera está firmado por Moreno. Y lo que sí se encontró, por lo tanto eso ya está bastante confirmado, es que se toma el texto en forma literal de una obra de teatro en la que un personaje de esa obra de teatro, que era un revolucionario, hace toda una arenga y todo un plan, justamente, revolucionario, uh-huh. Y después esto se le alega que fue de Mariano Moreno, pero me parece que ningún historiador serio te va a decir que el plan de operaciones de Moreno lo escribió Mariano Moreno. Lo que sí es muy extraño con respecto a Moreno en alta mar es lo que le pasó a su mujer, a su esposa, a Guadalupe, porque ella, por supuesto, una vez que lo embarcan a Mariano Moreno, ella le empieza a escribir cartas, y como bien sabemos, no estaba el WhatsApp, no había respuesta posible. Entonces ella no para de escribirle cartas, y en esas cartas que escribe hay un montón de información, porque ella le va contando, mirá, acá está complicadísimo, a todos los de tu partido los están persiguiendo, fulano se te dio vuelta y te traicionó, le va contando cosas, y por supuesto todo el día en esas cartas le dice, ¿por qué no sé nada de vos, mi amor, me seguís queriendo, no te vayas con otra, acá tenés a tus hijos, etcétera, etcétera? Y ahí le cuenta en un momento que le llegó un guante negro y una flor, como diciendo que estaba muerto, que Mariano Moreno estaba muerto, y no había forma de que la persona que fue dejando todos esos mensajes en el que le dan la comunicación fehaciente de que había muerto su marido, de esta manera simbólica, porque ella no estaba segura, la persona que se lo estaba mandando sabía de algo que iba a pasar, porque todavía no tenía la corroboración de que había pasado. Por lo tanto, es muy probable de que estaba planeado que Mariano Moreno muera en alta mar, entre otras cosas, porque si bien era el más revolucionario dentro de la revolución, también era una vanguardia que se había aislado un poco de se habían adelantado tanto que habían quedado en offside, para decirlo con una metáfora futbolística. Más futbolera, sí. Más futbolera. Las cosas a las que estaba dispuesto y que quería hacer Mariano Moreno no tenían una cantidad de seguidores suficiente como para que eso tenga real peso a la hora de jugar políticamente. Estaban un poco aislados y así fue como terminaron. Ahora, vos viste leyendo Ducrot que cuenta que el plato preferido de Mariano Moreno era la chanfaina, que era un salteado de hígado con cebolla, diga, hígado con cebollita, por decirlo así, o riñoncito, qué sé yo, que se lo hacía Clara, la inglesa. Digo, me imagino que si se lo cocinaba mal, pasaba de huello como Liniers, ¿no? Digo, qué sé yo, qué tema, me quedé pensando en eso. Y me quedé pensando también cómo se utiliza a veces mitos de la historia para revalidar posturas políticas, ¿no? El plan de operaciones de Mariano Moreno, que como vos bien dijiste, no era de Moreno, era de una obra de teatro. Cómo ciertos sectores de la izquierda, no sé si más peronistas, más vinculados a la izquierda, lo toman como diciendo, bueno, tenemos que hacer como Mariano Moreno, qué sé yo. Digo, pasa mucho eso, ¿no? Como el mito de algo que no sucedió, le damos entidad, digamos. No hablo de esto. Yo creo que es muy interesante, un poco para seguir tu razonamiento, a pesar de que siempre en la historia hay mitos, ¿no? Pretender que en la historia no haya mitos es casi imposible, pero el personaje que es muy interesante y que tiene poca prensa, o que tiene peor prensa, es Cornelio Saavedra, que encima se llamaba Cornelio Judas. Cornelio Judas. Es que claro, no le faltaba nada. Es Cornelio y Judas. Pero él era un tipo conservador. Él, cuando fue la Revolución de Mayo, tenía 50 años, así que era el mayor de todos. Viste que en los cuadros aparece como el más viejo. Sí. Ya tenía 50 años, no era ni un viejo. Claro. Pero era el más conservador, era el tipo más prudente, y era el tipo que todos se disputaban, porque el virrey, ni bien llegó acá, se dio cuenta que si no tenía el apoyo de Cornelio Saavedra no iba a durar ni 5 minutos, justamente porque manejaba las tropas, manejaba justamente a la población armada, y también los revolucionarios se lo querían ganar a él. Es famosa la cantidad de veces que lo intentaron convencer para hacer un levantamiento, y Cornelio Saavedra contestaba: las brevas todavía no están maduras, ya que estamos hablando de cocina, las brevas, que es como un higo, que es una breva. Bueno, eso es una flor, en realidad la gente confunde la breva con un fruto, pero está bien, es un higo, y la característica es, y la que la gente no sabe, es que es una flor que está fecundada por una avispa, pero bueno, es otro de los mitos. ¿Qué comemos de fruta? Higo, no, es una flor, no vamos a andar explicándole a los pibes que es... No. Yo lo único que sabía es que las brevas en algún momento maduran. He leído esto de Cornelio. Pero él decía, las brevas no están maduras, y en un momento determinado, él escribe, con eso él escribe, que él se encontraba en el pueblo de San Isidro, cuando todavía era un pueblo, San Isidro, y le llega la carta de que te presente rápido en Buenos Aires porque ha caído Fernando VII, y entonces cuando él va y participa en la reunión de los conspiradores en la jabonería de Vieites, que era un lugar limpio, ahí, por supuesto, no me iba a perder de decir ese comentario, ahí es donde dice, ahora sí, las brevas maduraron, tenemos que actuar rápido, y entonces ahí es donde empiezan a planear este golpe palaciego, con, por supuesto, no solamente la presencia de los que van hacer los vocales y secretarios de la primera junta, sino la multitud. Pero ¿por qué era tan fundamental Saavedra? A pesar de que tenían enormes diferencias políticas. Porque para sacar a los españoles se tenían que juntar todos. Era con todes. Claro. Para sacar al rey era con todes. Pero el problema, ¿cuál fue el gran problema de la Revolución de Mayo? Que estaban de acuerdo en una sola cosa, que había que sacar al virrey. Después no estaban de acuerdo en qué forma de gobierno instalar, hasta dónde geográficamente iba a llegar este sistema político, para quién iban a gobernar, si para los sectores políticos sociales de los plebeyos o para las élites. O sea, no había acuerdo en casi nada. Incluso la primera junta, el nombre completo de la primera junta es Primera Junta de Fernando VII. Cuando vos hablás de esta. Pero cuando vos hablas, ¿cuánto tiempo pasa? Porque vos dijiste, bueno, no había WhatsApp. Viste, en el WhatsApp, qué sé yo, entre que lo mandás y nos juntamos todo, pasa media hora. ¿Cuánto tiempo pasa entre que se enteran de algo y se juntan, digamos? Digo, cuando llegó la información al puerto de Buenos Aires, esto es, imagínate en un pueblo, porque era un pueblo Buenos Aires, Sí, tenía menos gente que la Facultad de Económicas ahora, digamos. Exacto. Claro. Exactamente. Si se iban todos a la cancha de River, no entraban. No llegaban. Pero de boca en boca volaba una información como esa. Cuando decís volaba, ¿cuánto tiempo? ¿Dos semanas? No. No, la información en un día la supo toda la ciudad. En un día lo supo toda la ciudad, al menos los sectores que les interesaba la política, ¿no? Me refiero a la que viene de afuera. ¿Cuánto tarda en llegar? ¿Sale de España la información? ¿Cuánto tarda en llegar acá? No, eso habrá tardado más de 20 días. Eso tardó más de 20 días. Aparte, antes de llegar acá, ya había llegado a otros puertos, latinoamericanos, pero no es una información que tengo muy clara el tiempo exacto que tardó, pero sí que una vez que llegó era algo que tampoco sorprendió, se venía discutiendo hace mucho la posibilidad de reemplazo del virrey y de tomar la autonomía del gobierno, porque la palabra revolución después de mucho tiempo ha tomado otra significación. Antes se usaba para cosas más sencillas, la palabra revolución. Es una palabra que viene de la astronomía. La revolución era cuando un astro da toda una vuelta alrededor de una estrella. Eso significaba revolución, una vuelta completa. Por lo tanto, se aplicó como una metáfora a la política para decir las cosas se dieron vuelta. Y para que las cosas se den vuelta, no necesariamente están pensando en que hay que tomar los medios de producción, etc. Como sacar a un virrey y poner un gobierno criollo era enorme. Era tremendo. Era una revolución. Aparte, para la mentalidad de época era tremendo, era un desafío al rey, no era joda. En fin. Mirá, te quiero hacer. Estamos hablando con Sergio Viñaschi, que es historiador, que es, podemos decir, periodista o columnista de radio y televisión. Quería hacerte, son tres preguntas finales. La primera, breve, definamos a Juan José Paso porque está en todos lados, no sé cómo hace, si hay una relación entre Juan José Paso y vamos a hacer una barbaridad que no se suele hacer, o que sí se puede, ¿con quién podríamos ponerlo en paralelo en la política actual? Juan José Paso, digamos. Eso uno. Ah, que ahí me mataste. Juan José Paso estaba en el grupo de Castelli, el grupo de Castelli, Belgrano y Moreno, era uno de los más radicalizados. Sí. Pero Juan José Paso no tenía un alto perfil, ¿eh? No era el más alto perfil. El alto perfil lo tenía Castelli, que era el orador de la revolución, lo tenía Belgrano, que era el más veterano de todos ellos. Moreno. Pero Paso está en todos lados. Está en el primer triunvirato, en el segundo. No, ¿cómo pasa? Bueno, yo diría que entonces Juan José Paso sería como Patricia Bullrich, pero de izquierda. Está bien. Porque tuvo continuidad porque nunca lo limpiaron, y no lo limpiaron por algo, ¿no? Fue el tipo que más se fue adaptando, digamos. ¿Vos crees que por eso, digamos? Porque se adaptó. Sí. Y sí, si no lo hubiesen corrido, como lo corrieron a todos los demás, a Castelli. Castelli agonizó con un cáncer de lengua y le estaban haciendo un juicio por lo que había hecho en Potosí. A todos los demás los persiguieron mucho y a Paso evidentemente no. Ajá. Y después, dos preguntas finales que se las hago a todos mis invitados es, podemos decir, digamos, ¿me puedes decir cuál sería para vos el plato de cocina peronista por antonomasia, digamos, cuál sería para vos un plato peronista? Un plato de cocina, ¿no? Y tiene que ser un plato que te llene contundentemente, ¿no? Pero que al mismo tiempo te genere felicidad. Yo diría que el asado. El asado es muy peronista porque aparte genera comunidad, es una comida que se come y se sociabiliza al mismo tiempo, y que tiene fuertes raigambres nacionales, y que ahora está tan difícil de consumir. Claro. Me acuerdo de la nota que te preparé para Independencia, la revista del Instituto Patria, que hablaba sobre la carne. Algún día lo voy a... Tiene cierta actualidad. ¿Cómo refutar eso? Sí. Dale. Y te digo, la última pregunta es, ¿este es un gobierno peronista para vos? Sí, es un gobierno peronista. Te voy a decir por qué. Porque también fue un gobierno peronista el de Menem, uh-huh. A pesar de que yo no pasó un minuto en el que no lo haya combatido. Exacto. Al gobierno de Menem. Pero las masas populares, cuando había que reelegirlo, lo votaron de nuevo. El peronismo no es lo que uno imagina que debería ser, y entonces como una especie de envase en el que tiene que entrar algo. El peronismo es lo que históricamente se ha dado, se ha ido dando. Si fue peronista Menem, si fue peronista Isabel Perón, si fue peronista López Rega, ¿cómo no va a ser un gobierno peronista? Que a muchos nos gustaría algunas medidas un poco más contundentes, un poco más fuertes, un poco más eficientes, eso es indiscutible. Pero si fue peronista Italo Luder, si fueron peronistas tantos, José Luis Manzano, sí. Es un gobierno peronista, no hay duda, incluso está dentro de todos los personajes que te nombré, es un poco más, bastante más simpático, pero también es un gobierno que está generando bastantes decepciones también. Sí, sí, sí, porque evidentemente... No está clara para nadie. Yo creo que es un gobierno que asumió pensándose en transición y terminó transformándose en transicionar nada, que terminó haciéndose cargo de una pandemia que en algunos puntos estuvo mal planteado, pero en otros, bueno, no le quedó otra. Claro, pero teniendo una pandemia y teniendo 42% de pobreza, me parece que hay argumentos suficientes para tomar medidas fuertes. Sí, atacando a ciertos privilegios. Tenés todos los argumentos en la mesa. Me parece que lo que ha fracasado hasta ahora, por ahí esto se endereza, pero lo que ha fracasado hasta ahora es la política de resuelvo las cosas con diálogo. Sí. Me acuerdo se ha siempre visto que los formadores de precios. Sí. No, me acuerdo de Cristina estaba Ratazzi, estaba en el Salón Blanco, había un acto y dice Cristina, cuando era presidenta, dijo: a mí me dicen que yo no dialogo con los empresarios. Sí, yo dialogo, dice. Lo que pasa es que le digo que no. Me causó mucha gracia porque se lo dijo a Ratazzi en la cara y Ratazzi miraba como diciendo: tiene razón esta señora, porque es la señora, ¿no? Bueno, Sergio, yo te agradezco el tiempo que me has dado. Que sé que estás bastante apurado porque tenés que seguir con tus actividades. Quiero también agradecer todo lo que nos has ilustrado hoy. Quiero decirte que en realidad French y Beruti lo que han repartido no fueron cintas, sino vales de Rapa Nui y Choripán, porque la gente no lo sabe. Los metieron en Barrio Norte. Los metieron en Barrio Norte a French y Beruti. Exacto. Entonces, bueno, te quiero agradecer que hayas estado trabajando como siempre los días que no hay que trabajar, pero bueno, y te mando un abrazo grande. Espero contar con vos en breve y comentanos qué estás haciendo ahora para terminar, en dónde estás, contanos el programa de Radio Provincia y en los demás lados donde estás, por favor. Bueno, estoy como multitrabajo, ¿no? Estoy con Daniel Tognetti de 9 a 12 en Radio de las Madres todos los días, a la mañana. Estoy con Mario Weinfeld en Radio Nacional, de 15 a 17, en el programa Gente de a Pie. Estoy, me da risa, estoy en la Liga de la Ciencia en Canal 7 y estoy con un programa que me encanta, que se llama Historia Nocturna por Radio Provincia, los martes, justamente ahora me voy para ahí, de 20 a 22, y sí, los martes son un día muy ocupado, pero encima, cuando un martes cae 25 de mayo, para nosotros es alta temporada. Exacto. Bueno, te mando un abrazo grande y nos estamos viendo y nos estamos hablando. Este fue Sergio. Enorme. Gracias. Sergio Wisniewski, amigo personal e historiador. Y bueno, por hoy terminamos. Espero que les haya gustado. Voy a leer algunos mensajitos cortitos. Mi amiga Sandra Carly, que va a ser pronto invitada acá, me dice: muy bueno eso de que el mito construye creencias políticas. Andrea Dentone me dice: viva la patria. Vendría a ser una parienta mía de Rosario, me dice: qué suerte que lo vi recién publicado, estoy aquí escuchándolos. Después en el Facebook: muy buen programa para este 25 de mayo. Y en el Facebook algunos mensajes que después paso a dice: preparada para escuchar, presente, escuchando, de Silvia Cheva, María Cristina Costa, presente. Bueno, nada, los esperamos el martes que viene. Si todo sale bien, Mariana Moyano y una amiga que se canta unos tangos que ni te la cuento. Esto es todo, la mesa nuestra de cada día. Quien les habla, Pepe de Michelis. Un abrazo, buena semana para todos. Chau.